FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Los que viven en creciente situación de pobreza, los desocupados, los marginados, los campesinos sin tierra, los que habitan día y noche las calles de la ciudad de Moreno, quedan sometidos a la postura de honrar la deuda eterna. Años atrás, Jorge Lascalea, en un artículo publicado en el diario Para Usted, recordaba una conclusión ingeniosa de un obrero en un debate sindical. A la deuda externa se le borró la X para transformarse en deuda eterna. La habilidad del sistema capitalista de ocultar o disfrazar su crueldad es infinita. Esa virtud está sostenida en su poder económico. Ya es una anécdota recordar que en el mes de abril llegó a Buenos Aires una delegación del Fondo Monetario Internacional para colaborar en la confección de un nuevo índice de precios al consumidor a nivel nacional. Nada se modifica, todo sigue su curso. El organismo multilateral es el editor del manual de índice de precios para todo el mundo. En los conceptos brindados por el Fondo Monetario Internacional se afirma que el indicador que se pretende replicar debe medir la inflación de los precios conforme lo perciben los hogares. Ante la presencia del fantasma que hace sentir los vientos que se vuelve al mercado de capitales, el silencio de radio es elocuente en los comunicadores y los productores de sentido. En el día de ayer, escuchaba en 678 la palabra de Amado Boudou, hablando de la importancia de la unificación de los economistas de América Latina para enfrentar a la crisis del capitalismo. Como un rayo les invito a volver por un rato al pasado, precisamente una entrevista realizada por mi compañero Rubén Bustamante en el año 2003. En esa oportunidad, en la zona de Trujuy, el historiador Norberto Galasso no declaró su apoyo incondicional al flamante gobierno de los Kirchner, pero dio datos concretos para entender el presente. La industrialización es una forma de cuestionar el orden establecido. Nuestra historia está llena de ataques al crecimiento y presidentes que eran representantes de empresas extranjeras, Quintana, Ortiz, Uriburu, Justo, Martínez de Hoz, para citar a los más alejados de nuestra memoria. La oligarquía siempre consideró a nuestro país como un complemento de la economía británica y luego de la norteamericana. Por lo tanto, nuestro modelo ha sido casi siempre semicolonial. Vendíamos cereales y carnes y nos vendían el exceso de producción. En ese momento, el historiador, además de esta definición, brindó un dato no menor respecto al inicio de las relaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Destacó el periodo de 1945 a 1955 como el único donde el país tuvo una planificación económica propia a través del pleno empleo, la nacionalización de los depósitos bancarios, el control de cambios y del comercio exterior, donde se realizaron obras públicas de pequeña, mediana y gran envergadura, como así también el ascenso de la clase trabajadora traducido en un fuerte poder e importancia en la escena argentina. Recordando, el historiador, un dato olvidado por los peronistas posmodernos. El gobierno de Perón rechazó ser parte del Fondo Monetario Internacional creado en 1944. Recién en 1957 se firmó el ingreso de Argentina al plantel del Fondo Monetario Internacional. De allí la historia comienza a causarse en el sueño de nuestros grandes patriotas, ser el complemento orgulloso de una colonia. El golpe de Estado de 1976 coincidió con un cambio de paradigma en el pensamiento económico del país e inauguró en la implantación del modelo neoliberal un periodo de retroceso en el desarrollo social, económico y político. Eduardo Lucita, economista de Heredi, quien hace una columna los días jueves aquí en Nunca es Tarde, en muchas de las ocasiones que hablamos con él explicó las consecuencias de un programa implementado, concentrado en lo económico y excluyente en lo social. Hablábamos de los años 90, el neoliberalismo, y yo te iba a preguntar cuáles fueron las consecuencias más importantes de la última dictadura. Bueno, las consecuencias más importantes, a mi juicio, fue, aparte de los muertos, los desaparecidos, uh-huh. En términos económicos, es el condicionamiento de la deuda externa. Esa es la condición más importante. Porque vos fijate que los militares quisieron avanzar en las privatizaciones y no hicieron nada. No pudieron hacer nada. Bajo la dictadura militar fueron reabsorbidas por las grandes empresas. Hubo una expropiación de las grandes empresas sobre pequeñas y medianas, ¿no? Eso es real. Pero eso forma parte de la tendencia de la concentración y centralización del capital a escala mundial que se verifica que hay también en la Argentina en los periodos de crisis. Si hubo un agotamiento a nivel mundial de un ciclo productivo y un agotamiento del modelo de sustitución de importaciones del mercado interno, era lo más lógico, más allá de que hubiera políticas de la dictadura que empujaran esto, que muchas pequeñas y medianas empresas que no son competitivas internacionalmente cerraran o quebraran, ¿no? Más aún cuando la dictadura militar, para controlar la inflación, sacó la famosa resolución 6, que la resolución 6 era rebajar los aranceles de importación a niveles ínfimos, con lo cual permitió el ingreso de muchos productos internacionales, ¿no? Fue un anticipo a lo que vendría después del libre comercio, digamos, ¿no? Pero en ese momento golpeó muy fuerte, porque la industria argentina históricamente no es una industria competitiva. Por eso es que la industria argentina depende mucho del flujo de la renta agraria, ¿no? El tema este de las retenciones, la discusión que hubo acá un par de años atrás. Con la resolución 125. De la 125, no es que tiene que ver con que el gobierno necesitaba hacer caja. Eso es un dato más. Pero acá históricamente lo que mantiene la competitividad del sector industrial es el flujo de renta agraria. Digamos, los sectores industriales obtienen un beneficio de la explotación asalariada de la plusvalía. Esa es una parte de la ganancia, pero otra parte de la ganancia se lo da el flujo de renta agraria, ¿no? Y eso es histórico acá. En la burguesía, la industria argentina es muy atrasada, muy débil competitivamente, no tiene un mercado interno fuerte y ampliado que le permita descargar acá los costos para poder exportar. Es un mercado chico este. Entonces, es importante, ¿no?, entender lo que está señalando Eduardo, porque nos ayuda a comprender que el neoliberalismo fue más fuerte también en los años 80 y en los 90. Es decir, se fortaleció la matriz impulsada en los 70. Y claro, el neoliberalismo no ha sido más que una etapa del capitalismo, como antes fue el keynesianismo y antes había sido el libre comercio, etcétera. Son etapas del capital. Esa etapa está agotada ya. Aunque como cada etapa del capital, cuando se agota, de todas maneras, sus efectos permanecen, como lo vemos hoy mismo entre nosotros, ¿no? Permanecen y hay cosas que logran. Por ejemplo, el auge en el neoliberalismo del capital financiero ahora ha retrocedido, pero de todas maneras tiene un peso todavía y va a seguir teniéndolo mayor que lo que tenía en la década de los 70, aunque menor que en los 90. Hay 35 años de ajuste en la alimentación, en atención de salud, y una ausencia del Estado en materia de viviendas, sumado a las desigualdades educativas derivadas de las políticas de descentralización. Más allá que la presidenta ahora comenzó a hacer público la posibilidad de presentar un proyecto de ley sobre tierras, Es alarmante observar cómo la preocupación por la pobreza, la educación y la salud fue reemplazada por el sentimiento de inseguridad. Es decir, se naturaliza la desigualdad social, criminalizando a los sectores más dañados por esas políticas de ajuste estructural. Lejos está de combatir al capital, objetivo nunca aplicado por el peronismo. Pero se abre una instancia de generar una fuerza que sostenga práctica e ideológicamente la confrontación. Lo preocupante es el rol de los intelectuales en la actualidad, donde parece que la mayoría reposa en la pereza estática. Lenin, en su obra ¿Qué hacer?, deja claro que dentro del capital es imposible que se produzca una conciencia de clase. También está la mención de Sartre, donde menciona un intelectual más activo con la realidad. Por supuesto que sobran muchos motivos para entender el verdadero rol del intelectual en la actualidad. Pero el silencio es una forma de ser cómplice de la deuda eterna. Paulo Freire empuja desde su libro La educación como práctica de la libertad a dejar de lado ese movimiento sujetado, misterioso, que empuja al suelo. En este mundo de espejitos de colores y de que todo tiene precio, es evidente que en los tiempos que corren, el desafío de transformación está latente. En aquellos que en el pasado, presente y futuro, ajustan el cinturón, sin entender teorías, ni teorías económicas, pero que luchan todos los días para seguir parado. De esta manera, nosotros comenzamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Esa selva ronda un fantasma, con su delirio, con su esperanza. Camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me hablan. Cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. En la verdad, su estatura se sabe un caudillo, de su figura tanto han mentido. Para la máscara solo un harapo, para la gloria mil desencantos. Cuántos fantasmas siguiendo su huella y cuántas balas esperan. Fuma tabaco y escupe otro sueño de los que espera mi pueblo. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad, ¿quién lo puede callar? Nació en la verdad. La dictadura perfecta es un muerto, otro cadáver lo que tenemos. Para pagarle a la historia no hay precio, ni la deshonra, ni el buen comercio. Que baile el pueblo y escriba en el aire su vocación de ser nadie. Mi

con una gran preocupación por la formación, por el estudio, pero al mismo tiempo con los pies muy puestos sobre la tierra y por sobre todas las cosas querido y respetado por aquellos con los cuales militaba y a los que trataba de cooperar para organizar y para elevar su nivel de conciencia, es la foto que a mí me quedó de Petete junto con esa columna de humo que desde el obelisco yo vi cuando alguien gritó están reprimiendo en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y al mirar al costado alrededor de las 4 y cuarto de la tarde del 20 de diciembre vimos esa nube que era la descarga de gases e inmediatamente después la descarga de las escopetas, y bueno, a las 12 de la noche de ese día supimos que uno de los muertos en esa carga del batallón conducido por Ernesto Weber había sido nuestro compañero Petete. Recordar a Carlos Petete Almirón es fundamentalmente hacer presente las enseñanzas de un joven militante que asumió el compromiso revolucionario consciente y se organizó junto a los pobres de la clase para pelear por trabajo, dignidad y cambio social. Quienes los recuerdan en su militancia hacen mención a su interés por la lectura de los textos fundamentales del pensamiento revolucionario, a su consecuencia con el trabajo en el barrio, ya que con solo 23 años ya era un referente en la militancia, había fundado varios centros populares y entre ellos en Chingolo el Centro Popular 29 de Mayo. Militaba en Correpi para luchar contra la represión del Estado y muchos compañeros lo recuerdan organizando la autodefensa en los cortes de movilizaciones y por el fuerte vínculo que los unía a los compañeros de las barriadas. A sus 23 años estudiaba sociología en la UBA y trabajaba en changas en lo que podía. Aquel 20 de diciembre de 2001, Carlos se organizó con sus compañeros para ir a Plaza de Mayo. Según cuentan, cuando llegaron a Constitución y se sabía del carácter de la represión, hicieron una asamblea. Y Carlos planteó que lo que está pasando no había pasado nunca, que quería volverse. Estaba en todo su derecho, nosotros vamos a seguir. En Plaza de Mayo enfrentó una feroz avanzada de gases y balas que los llevó junto a miles hasta la avenida de 9 de Julio. Cuentan que en el medio de la represión ayudó a unas mujeres mayores y las acompañó hasta el subte y allí les cayó una granada de gas. Carlos corrió, se trepó al hidrante y les metió la granada adentro del carro. Minutos más tarde, una nueva avanzada de balas de plomo impactaría sobre su humanidad y fallecería en la noche en el hospital Angelich. Es un nuevo aniversario de su nacimiento y seguimos la huella, haciendo presente su ejemplo de militancia consecuente y su ejemplo revolucionario. Esto lo escribe 29 de mayo, es uno de los volantes que se estuvieron repartiendo y hoy se está haciendo una actividad. Luego vamos a estar hablando con nuestra compañera Lucía Sánchez y con Juan Ruedi, porque se está dirigiendo Juan Ruedi hacia Lanús, donde se está realizando esta actividad. Seguimos escuchando a María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, que hablaba con nuestros compañeros de Mucho Palo para que aprenda de la siguiente manera. Sí, efectivamente, Correpi, como ha sido históricamente, más allá de que a veces no trasciende, ha tenido siempre una política de gran apertura al conjunto de las organizaciones de cualquier clase, estudiantiles, gremiales, políticas, partidarias o no, etcétera. Y en ese sentido, Petete era justamente uno de esos compañeros que militaba con nosotros, que acompañaba fundamentalmente por su zona de actividad la organización de los vecinos, de los familiares en los barrios del sur del Gran Buenos Aires, mientras militaba también en la organización política que hoy es la CPS 29 de mayo. De manera que no solamente es un ejemplo desde el punto de vista de su propia historia de vida militante, sino que además para nosotros es un compañero que no solo reivindicamos por esa tarea puntual que él cumplía como cualquier militante de Correpi, sino porque muestra de qué manera logramos mantener la coherencia de plantear al conjunto del activo militante la necesidad de coordinar la cuestión antirrepresiva y de destacar compañeros, como lo seguimos recibiendo hoy en el seno de Correpi, de las organizaciones que coinciden con nuestra caracterización y nuestra práctica de lucha contra la política represiva estatal. Ahora vamos a escuchar a María del Carmen Verdú hablando sobre cómo está la causa, cómo está la investigación por parte de la justicia de lo que sucedió el 20 y 21 de diciembre de 2001. Ya relatábamos lo que pasó con Carlos Petete Almirón en esta gacetilla de prensa que está llevando adelante el M29 y que está difundiendo esta actividad en Lanús. Escuchamos lo que decía Verdú el día domingo en la 90.1 en Mucho Palo para que aprenda. Bueno, ustedes saben que a partir del 20 de diciembre se promovieron causas penales en un montón de provincias, porque en total en todo el país fueron 39 los asesinados. De todas esas causas, ninguna, excepto la que se inició aquí en la ciudad de Buenos Aires, logró avanzar más allá de los autores materiales, y esto aclarando que en la mayoría de los casos, aún en los que se obtuvieron condenas para los asesinos, como el caso de Pocho Leprati en Rosario y algún caso en Córdoba, fueron penas de tal lenidad que la mayoría de todos esos autores materiales de los homicidios están ya en libertad. En el caso de la ciudad de Buenos Aires se dio una situación muy particular. Como la jueza que estaba de turno, la actual protagonista de todos los noticieros, porque también es la jueza con competencia en cuestiones electorales, María Romilda Servini de Cubría, era evidentemente una histórica sostenedora del aparato del PJ, ella tomó esta causa de entrada como una tarea militante en su condición de defensora de los integrantes del PJ para destruir definitivamente la imagen de quien hasta ese momento había sido el presidente de la República, Fernando de la Rúa, y el conjunto del aparato radical. Y por eso avanzó inicialmente en responsabilizar no solo apuntando a los autores materiales de los 5 homicidios que ocurrieron en el ámbito del centro de la ciudad de Buenos Aires, sino que generó un expediente sobre las responsabilidades políticas, donde involucró de entrada a De la Rúa, a Mestre, que era el ministro del Interior, uh-huh, a Matov, que era el secretario de Seguridad, es decir, el cargo que ahora tiene Garré y que Garré había tenido hasta que asumió Matov en el mismo gobierno asesino de la Alianza. Está bueno recordarlo eso. No es un dato que suela circular porque lo esconden, pero lo tenemos nosotros bien presente. Era la viceministra de Federico Storani, ni más ni menos, el fusilador de Corrientes, y también al jefe de la policía, Rubén Santos. Una vez que generó grandes titulares de diarios y se posicionó como la gran defensora de la legalidad, etcétera, etcétera, cosa que además los jueces federales hacen sistemáticamente cuando se aproxima un cambio de viento en la gerenciación del Estado a través de alguna renovación del plantel de los gobiernos, donde los vemos cómo cambian, pensemos en las cosas que está haciendo Yarvide ahora, o Bonadío, etcétera. Entonces, se dedicó, evidentemente, algún tipo de negociación hubo, a tratar de desincriminar a De la Rúa y a Mestre y apuntar los cañones exclusivamente a los dos eslabones más delgados, el jefe de policía Santos y el exsecretario de Seguridad Matov, a quienes incluso mantuvo presos durante un tiempito hasta que la Cámara ordenó su soltura. Durante esos primeros meses de la investigación, nuestro eje fundamental estuvo puesto en dos cuestiones. Por un lado, plantear la responsabilidad del conjunto del aparato estatal, cuya cabeza indudablemente era el presidente, pero que continuaba hacia abajo hasta el último de los milicos que disparó o que pegó un palazo en el marco de la represión desatada. Uh-huh. Y en segundo lugar, dejar de lado esas calificaciones típicas de jueces y fiscales en este tipo de cosas, de homicidio culposo, abuso de autoridad, etcétera, y centrarnos en lo que ocurrió. Fusilamientos, es decir, ni más ni menos que homicidios, y en ese sentido hicimos varias apelaciones a la Cámara, que respecto de Matov y Mestre no prosperaron, pero que sí nos permitieron forzar nuevamente la indagatoria y el procesamiento de la Rúa. Situación que años después, con muchísima morosidad, empezó a entrar en el típico terreno pantanoso de este tipo de causas, y entonces toda esta explicación va para decir por qué en este momento la situación que tenemos es una causa elevada a juicio por homicidio culposo, por 5 homicidios culposos y 212 lesiones respecto de Matov, de Santos, Mestre, acordémonos, se murió antes de ser indagado, con tal de eludir la justicia, estos tipos son capaces de hacer cualquier cosa, y un puñado de comisarios que fueron los que dirigieron el operativo en el terreno. Y por el otro lado, seguimos teniendo varios incidentes, recursos extraordinarios, recursos de queja, de casación y todo lo que se les pueda ocurrir, dando vuelta por las instancias superiores en relación a la situación del expresidente de la Rúa, que en este momento tiene un sobreseimiento dictado por el juez Bonadío y ratificado por la Cámara, que estamos intentando revertir. Y en el caso puntual de Petete, a diferencia de otros de los 5 muertos en la ciudad de Buenos Aires, lo que no solo no ha prosperado, sino que difícilmente pueda hacerlo en el futuro por una cuestión técnica, es la determinación de la autoría material. Claro. Porque Petete cayó víctima de una descarga cerrada de armas largas, escopetas Itaca 1270, cargadas con cartuchos, cada uno de los cuales contiene 9 perdigones de plomo. Uh-huh. Uno de esos perdigones es el que atravesó su corazón, y obviamente al tratarse de un proyectil múltiple, en el perdigón propiamente dicho, no hay ningún tipo de rastro o de huella balística que permita realizar el cotejo y unir ese perdigón a un arma en particular. Sí, a un arma y a un asesino en particular. Exactamente, necesitaríamos tener la vaina que contenía, el cartucho de plástico que contenía esos perdigones, para poder establecer a través de la huella de la aguja percutora cuál de las escopetas, y así saber qué policía la tenía asignada en el momento de los disparos. Obviamente esas vainas desaparecieron todas, como ocurrió en Puente Pueyrredón también, y además fue una descarga de tal magnitud que había, no sé, 50, 100 cartuchos similares, aún en el caso de que se hubiesen logrado recoger todos. De todas maneras, en este punto, Corretti lo que dice es que es lo que menos nos importa, y esto que estamos hablando de un compañero propio. Uh-huh. Y es lo que menos nos importa porque haya disparado el policía Pérez o el policía González. Lo cierto es que quien mató a Petete fue la mano asesina del Estado represor, y así como ellos saben que son fungibles, que cualquier policía puede reemplazar a otro, nosotros también lo sabemos, y entendemos que más allá de que sería obviamente de gran utilidad conocer exactamente el nombre y ver la cara del asesino de nuestro compañero, en cada policía, en cada uniformado, y también en cada uno de los gerentes del Estado represor, nosotros vemos al asesino de Petete y sabemos que hay una identidad absoluta. Bueno, ya escuchábamos a María del Carmen Verdú de Correpi, luego vamos a estar ampliando la información de lo que esté pasando en Lanús con nuestro compañero Juan Ruedi y Lucía Sánchez, que ya está en los estudios con la columna de Tierra Explosivo de los días martes aquí en Nunca es Tarde. Nos acomodamos, te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí, que continuamos dentro de un ratito nomás con Nunca es Tarde en esta radio recuperada, la 90.1 FM Moreno. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.

Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría... dentro, pero en este espacio no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Está nublado, está lloviznando un poco aquí en la ciudad de Moreno. Y recordemos que en el día de ayer, Claudia, una de las vecinas del barrio del Plan Federal de Viviendas de Loma de Casasco, nos señalaba que hoy se iban a reunir a las 14 horas. Está en línea Karina, una de las vecinas referentes de Loma de Casasco, de los vecinos autoconvocados, porque era parte del motor de la organización vecinal. Karina, buenas tardes, Fernando te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué sucedió? ¿Se llevaron adelante la reunión? ¿Se suspendió por no, el tiempo? No, la suspendimos y bueno, en las pegatinas que hicimos sobre el barrio, vamos a salir a la noche, si es que para la lluvia, para convocar urgente a otra asamblea. Pero también estamos haciendo cadena de mensajes convocando a los vecinos. Así que se suspendió, pero bueno, igual no abandonamos la lucha, así que... Recordar a los oyentes que están escuchando el motivo de por qué se juntan, que es esta idea de empezar a encontrar una respuesta colectiva ante la inminente aparición de desalojos en el barrio. Sí, nosotros la lucha que queremos hacer es algo definitivo, que nos dé respuesta a que esta gente que compró sea reconocida por el IDUAR y provincia como adjudicataria, y que, bueno, llevar a cabo, ir al municipio a hacer un escrache, como para que hagan algo para frenar el tema de venta de casa, alquileres o permutas, ¿viste? Y también a ir a una movida al juez Radrizani que no viole más los derechos humanos, ¿no? Tanto como el de los niños y como el de las mamás, que todos tenemos derecho a una vivienda y que en los desalojos, no puede haber desalojo cuando hay chicos en las casas. ¿Pudieron hablar con la gente del IDUAR sobre este tema puntual? No, mirá, ayer fuimos, cuando estábamos llegando a IDUAR, se disolvió la reunión porque tenía la señora que había cerrado, tenía una reunión que le había salido justo y la pasó para mañana a las 10 de la mañana. Así que vamos a ver qué nos dice esta señora, pero ya vamos con más fuerza para decirle a esta señora que se ponga a laburar como corresponde, como sociales, ¿no? Recuerdo que cuando surgió el desalojo de... del 25 de mayo, se había llegado luego de movilizar frente a las puertas del Consejo Deliberante la instancia de una mesa de diálogo. ¿Esto se llevó adelante? ¿Se cumplió? En realidad, sí, ellos siempre dicen que las mesas estuvieron abiertas, pero nosotros cuando llevábamos a cabo la reunión la mesa de diálogo, le planteábamos el tema de la problemática de las ventas de casa. Karina Torrado nos salía diciendo que no tiene personal suficiente como para hacer relevamiento una vez por mes o un seguimiento, una articulación directa con los vecinos. Y nosotros decíamos, bueno, nosotros te damos una mano, decirle a tu jefe que te pague más personal. Le digo, nosotros te metemos presión, vos presiona a tu jefe, que es Arregui. Y esta decía que no es posible, que ellos no están en posiciones de decirle al señor Arregui que le pague más personal, si apenas le puede pagar el sueldo a ellos. O sea, es todo un teje y maneje de ellos mismos. La empleada defiende a su jefe. Karina, entonces, ¿en el día de mañana será la convocatoria nuevamente? Sí, esta noche vamos a ver cómo estará el tiempo mañana, si no, pero antes del sábado tenemos que tener ya haber terminado, llegar a una conclusión, cómo se va a llevar a cabo. También queremos hacer corte un juicio popular y llamar a todas las víctimas del juez de Radizani, tanto desalojo como violaciones de los derechos humanos de los vecinos de Moreno, porque no solamente el tema de desalojo, maltrato institucional de acá de todo Moreno. Y nadie hace nada con este juez ni con este intendente, todo se lava las manos, ¿entendés? Karina, de ya un abrazo y seguiremos en contacto. Listo, igualmente, chau, saludos. Hasta luego. Ahí pasaba Karina, una de las vecinas de Loma de Casajo. Comienzan a organizarse para frenar los desalojos, pero también la violencia institucional, así lo señalaba Karina. Hoy por el tiempo se suspendió la reunión que se iba a llevar adelante en una de las plazoletas de este barrio del Plan Federal de Viviendas. 588 viviendas inauguradas el 20 de diciembre de 2006, donde comenzaron a presentarse las reiteradas estafas y también los desalojos que se llevaron adelante en este programa de viviendas que muestra el déficit habitacional en el distrito de Moreno. Nos acomodamos y le damos continuidad al programa el día de hoy de la siguiente manera. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde en la 90.1 y nos estamos acomodando. Está aquí en la mesa Lucía Sánchez, la columna antirrepresivo de Correpi, todos los martes. Le paso a saludar inmediatamente. Lucía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya quedó instalado. Escuchábamos las palabras de María del Carmen Verdú hablando sobre Carlos Petete Almirón y esta actividad que se está llevando adelante en el día de hoy en Lanús. Vamos a estar en comunicación telefónica con nuestros compañeros, con Juan Ledesma y Juan Ruedi, que se están dirigiendo hacia Lanús, pero cómo empezar a entender esto, ¿no? Que es parte de lo que se menciona, ¿no? La violencia institucional y lo que sucedió también en la historia argentina, que fue el 20 de diciembre de 2001. Sí, yo creo que hoy por hoy el discurso oficial, si se quiere, el discurso de la burguesía, trata de invisibilizar que el 19 y el 20 de diciembre de 2001 en realidad fue una especie de culminación a un proceso anterior, ¿no? Yo era muy chica, pero estudiándolo hoy en día, uh-huh. Veo que antes del 19 y el 20 de diciembre de 2001 se habían generado espacios de poder dentro del pueblo, ¿no? Como Cutralcó, como la asociación organizada de lucha de los piqueteros y de los desocupados y de los trabajadores explotados. Yo creo que el 19 y el 20 de diciembre fue en realidad un pico máximo de toda esa organización que se venía dando. Y obviamente en cualquier estado capitalista, como es en el que vivimos, si aparece algún espacio de poder dentro del pueblo, se le va a responder con palos y con represión, como pasó el 19 y el 20 de diciembre. Obviamente hay distintas estrategias de represión. Quizás en la década anterior, y de esto se aprovecha el gobierno actual, la represión se veía más hacia una represión selectiva, ¿no? Hacia las organizaciones, hacia ya el sujeto que estaba militando activamente, como es el caso del Petete Almirón. Hoy por hoy quizás vemos represión, hay más represión preventiva en las calles, ¿no? Destinada a ese joven de 20 años de clase baja que todavía no se organizó. Sí, lo vemos aquí constantemente en los barrios de Moreno. Estamos buscando ahora la comunicación telefónica con Juan Ruedi, que se están dirigiendo hacia Lanús. Por eso la importancia de seguir organizándose. Carlos Petete Almirón militaba en Correpi, era un militante social, estudiante de sociología en la UBA. Trabajaba en changas, trataba de ganarse la vida haciendo alguna changa, no con un trabajo estable, y se encontró con esta situación que bien describía, lo que sucedió el 20 de diciembre, que era un proceso que se venía ya reiterando, gestando de alguna forma, y que explota en esa fecha concreta. Luego vendrá la anécdota de los 5 presidentes en una semana y todo lo que sucedió, sí, después. Sí, luego vendrá también la estrategia de la burguesía poniendo a los Kirchner como representantes, y que evidentemente, lamentablemente, les está yendo bien. Está en línea nuestro compañero Juan Ruedi, lo paso a saludar inmediatamente, se está dirigiendo hacia Lanús. Juan, Fernando te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo están? Estábamos señalando y escuchábamos la entrevista que pudieron realizar ustedes el día domingo en Mucho Palo para que Aprenda con María del Carmen Verdú, lo que sucedió en diciembre de 2001, pero también la importancia de la militancia. En este caso, ustedes se están dirigiendo a Lanús porque se está haciendo un acto sobre Carlos Petete Almirón. Sí, hoy es el aniversario del natalicio. Carlos Almirón nacía un 16 de agosto de 1978 en Lanús. Justamente hoy estamos por realizar un acto en la Plaza de la Estación, donde van a coincidir muchos de sus compañeros que compartieron aquellos primeros años de desarrollo del movimiento piquetero ahí en la zona sur. Y bueno, a pesar de la adversidad del tiempo, vamos a hacer la actividad igual, así que estamos en viaje para Lanús. ¿Qué significa esta actividad en épocas en que lo electoral se lo devoró todo, pareciera? Bueno, primero que nada, hay una cuestión que es central, reivindicar la figura de Carlos Almirón como parte de una generación militante que entendió que había que organizarse y salir a dar la pelea, y así Carlos fue consecuente y cayó en esa pelea defendiendo lo que él pensaba y sus convicciones, ¿no? Y por otro lado, otra reflexión es compartir en tiempos de que parece que la hegemonía kirchnerista no tiene por dónde entrarle. Nosotros tenemos que decir que los responsables del asesinato de Carlos Almirón, como son de la Rúa, como son el comisario Santos, están libres gracias a un pacto que hecho por el kirchnerismo con el radicalismo, por el cual se permitió la absolución de la Rúa, que fue el autor ideológico de todas las masacres ocurridas en aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Esta es una cuestión clave que nosotros tenemos la obligación de denunciar. Estamos aquí trabajando este tema, Juan. Te cuento, está Lucía Sánchez dándole la continuidad a esta columna. ¿A qué hora se estima que se va a realizar esta actividad? La actividad está pautada para las 17 horas. Ya están viajando de diferentes localidades del conurbano hacia Lanús. A pesar del día, estuvimos ahí con compañeros de la CTD que ya estaban en viaje, algunos compañeros del QMTR que también se hacían presentes, algunos compañeros de Correpi que también ya estaban camino hacia Lanús. Así que a partir de las 17 horas vamos a estar en la Plaza de Lanús. Seguramente vamos a estar con Marta, que es la mamá de Carlos Almirón, que siempre se hace presente en las actividades, y esperamos que la lluvia nos deje hacer la actividad, ¿no? Yo recordaba, cuando te escuché, y justo te iba a decir, la mamá de Carlos, cuando estuvimos en una actividad sobre la muerte de Mariano Ferreira denunciando el asesinato generado en la Plaza de Mayo, donde hablábamos con la mamá de Carlos y nos decía esto, que ella siente todo el tiempo que cada persona que es reprimida y que cae bajo las balas del Estado está muriendo Carlos, pero que ella necesita salir a luchar, ¿no? La importancia de seguir organizada y seguir en la lucha para que siga la memoria presente, como ustedes lo señalaban, de Carlos Petete Almirón. Sí, la verdad que Marta ha tenido una integridad moral y ha estado permanentemente en la calle siendo solidaria con estos crímenes de Estado que lamentablemente se siguen cometiendo, ¿no? Y que, bueno, que ella también, estos días como hoy, en el aniversario, también le pegan muy fuerte. Es difícil para una madre, digamos, recordar el cumpleaños de su hijo y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que la impunidad continúa, ¿no? Porque lamentablemente ninguno de los responsables materiales e intelectuales están presos. Entonces es una situación complicada para la de Marta, pero a pesar de todo eso ella sigue firme y sigue, digamos, haciendo propia la injusticia cada vez que golpea sobre algún compañero, ¿no? Sí, además, Juan, esto de cómo romper el eje mediático que se centra en la no estabilidad mental de la Rúa, cuando fue una decisión de Estado, más allá de una figura de una persona, lo que sucedió en la Plaza de Mayo en diciembre de 2001. Sí, fue una decisión de Estado, y un Estado al servicio de los grandes grupos económicos nativos y extranjeros que en ese momento ordenaron que había que disciplinar a amplios sectores de la población que estaban cuestionando la institucionalidad y el régimen de dominación, digamos. Entonces, ante miles y miles de argentinos que en todo el territorio salían a expresarse masivamente, salían a repudiar y planteaban que se vayan todos, que descreían de las instituciones en su conjunto, la burguesía mandató a De la Rúa, a Mestre y al comisario Santos, asesino de nuestro compañero Carlos Almirón, para que perpetren las masacres que perpetraron en esas jornadas, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Lucía habla. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber cuál es tu análisis sobre esas jornadas de lucha y cómo crees que utiliza hoy por hoy la burguesía con los Kirchner como representantes esos dos días. Bueno, mirá, en función al periodo abierto en el 2001, nosotros entendemos que ese periodo no se ha cerrado. Muchos de los métodos que surgieron en el proceso de lucha abierto por el Santiagazo, que fueron parte de Cutralcó, de Mosconi, de Tartagal, digamos, de los fogoneros, de las caras tapadas, de los palos, de los cortes de ruta, se han ampliado y han sido tomados por amplios sectores de la población. Ese ha sido un salto de calidad y de conciencia que ha permitido que ese método de lucha haya sido apropiado por muchos hombres y mujeres en la Argentina, que cuando sienten la injusticia en carne propia se organizan y hacen un piquete, cortan la ruta y toman en sus manos, a partir de la acción directa, estos métodos que surgieron en ese proceso. El kirchnerismo, digamos, ha sido mandatado por los grandes grupos económicos nativos y extranjeros para cerrar el proceso abierto en el 2001. Yo creo que, digamos, el proceso no está cerrado. No está cerrado en tanto y en cuanto la rebeldía popular sigue presente, en tanto y en cuanto cuando hay una situación de gatillo fácil como ocurrió en Padua hace un tiempo atrás, los vecinos se organizaron, digamos, y tenían presente cuáles eran las formas de organización y acción directa y fueron y prendieron fuego a la casa del asesino. Cuando los trabajadores son despedidos, se organizan y cortan la ruta. Esto nos da claras muestras de que la hegemonía no es total, que por más que nos quieran hacer creer que el proceso del 2001 es una pesadilla lejana y demás, nosotros creemos que la rebeldía popular está presente cada vez que una injusticia golpea y cuando los afectados por esta injusticia se organizan y toman en sus manos la realización de alguna acción directa. Juan, desde aquí un abrazo, muchas gracias por hablar con nosotros. Sabemos que están en viaje hacia Lanús. Desde aquí un abrazo también al compañero Juan Ledesma. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y bueno, los felicito por todo el laburo que hacen siempre y la verdad que es un esfuerzo militante sostener la tarea que hacen ustedes, grandísima. Un abrazo, Juan. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego. Ahí pasaba Juan Ruedi, que hablaba con nosotros y mencionaba la importancia de esta actividad que se va a realizar en Lanús y también lo que sucede en las barriadas. Es decir, hay casos de gatillo fácil, bien lo señalaba. También la detención por rostros, que lo vemos aquí en la estación de Moreno, basta observar lo que sucede. Y hay cosas que no se modificaron. Mientras, la decisión política es el operativo Centinela, más policías en las calles, en este caso, gendarmería. Sí, no solo hay cosas que no se modificaron, sino que hay cosas que, de alguna manera, desde la lógica del Estado burgués, represor, se han perfeccionado, ¿no? La represión que ejerce hoy por hoy el Estado, en el gobierno de los Kirchner, que, hablando del Petete Almirón, solamente de la Rúa, los pasa en el índice de asesinatos, tiene una hegemonía alrededor, de cierta manera, ¿no? Y es muy importante dar la lucha contra esa hegemonía, contra ese apoyo que quizás es honesto y fraternal, pero que de alguna manera es erróneo. Porque Petete Almirón es parte de los más de 3.200 asesinados por el Estado desde el 83 hasta acá. O sea, no es solo 3.000, no es solo Petete Almirón, sino que hay más de 3.200 los que murieron, ya sea por represión selectiva o por represión preventiva, o sea, ya sea organizados o no, murieron con balas del Estado. Exactamente, es un tema que trabajamos desde aquí, desde la columna antirrepresivo, con mucho esfuerzo, como decía Juan, pero también ustedes hacen mucho esfuerzo, entendiendo que ya tienen que acompañar a las familias también, organizarse, el tiempo que demanda estas actividades. Por eso sabemos que hacen muchos esfuerzos con Juan Ledesma y Lucía Sánchez para estar aquí en los estudios, también como los familiares que se apropian de este espacio, y que ese es el objetivo, que tengan esta idea de ampliar un espacio colectivo como es los micrófonos de la 90.1 y poder llevar adelante la lucha que ustedes llevan todo el tiempo para que los oyentes puedan escuchar, reflexionar, debatir y entender la realidad que se está viviendo para construir algo mejor. Ese es el objetivo. Sí, y para ir cerrando, creo, el tema, quería recordar una de las cosas que se cantaba en esos días, en esa plaza que seguramente cantaba Carlos, que era ¿dónde está la gloriosa CGT? Esa famosa CGT. Bueno, esa CGT y esa burocracia sindical hoy por hoy es la que también mató a Mariano Ferreira, ¿no? Como para ir estableciendo conexiones. Por lo tanto, si sin lucha y sin organización las cosas no van a cambiar. El kirchnerismo tiene como misión histórica recomponer el capitalismo y recomponer las instituciones del Estado y no debemos dejar que siga adelante. Es así, por eso nosotros estamos dando los micrófonos aquí a Correpi para que se apropie en esta columna antirrepresiva los martes. Muchas gracias, Lucía. No, gracias a vos. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy en la 90.1 diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Tu policía llega de

Es un ejercicio, D'Amico, ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados. Y hay que acostumbrarse. Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Vías muertas, calle con asfalto, siempre destrozado. Un tema que me gustaba mucho escuchar, y ayer empezábamos a ingresar en el mundo de Manal, este grupo de Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gavis, uno de los precursores del rock argentino, y vamos a seguir haciéndolo en el día de hoy. Por eso los invito a escuchar a Alejandro Medina hablando sobre Manal, Javier Martínez también, sobre lo que significó La Cueva, este intercambio de música, pero también de experiencias, de libros, de convicciones, de transformación desde el arte. Esto pasaba en la década de 60 en Argentina, especialmente en La Cueva, en la zona de Once, en Capital Federal. Y pegadito vamos a estar escuchando No Hay Tiempo de Más, en vivo, Manal, cuando volvía a juntarse en la década del 80 y en el Templo del Rock, más conocido como Obras. Así que comenzamos a ingresar en los últimos minutos del programa, en este caso con un poco de historia del rock argentino, con la palabra de Javier Martínez, hablando sobre Manal, pero sobre lo que significaba un espacio como La Cueva, que era intercambio de música y de experiencia con los jóvenes de la época, y pegadito, No Hay Tiempo de Más, Manal en vivo en el año 81 en el Estadio Obras. No hubo, por ejemplo, nunca hubo un equipo de voces y un micrófono en La Cueva, por ejemplo. Siempre se cantó a capela. Muchas veces había shows increíbles, pero improvisados, ¿te das cuenta? Es decir, lo básico de La Cueva eran los tres músicos que tocaban rock instrumental todo el tiempo. Es decir, tocaban rock instrumental. Y después si tocaban algún tema cantado, bueno, lo cantábamos nosotros, ¿viste? Lo que andábamos por ahí, pero no había ni siquiera, te vuelvo a repetir, un micro y un equipo de voces, ¿no? O sea, qué sé yo. Venía Sandro y se cantaba Tutti Frutti, venía, viste, Morris y se cantaba, no sé, Salí la Alta, y estábamos en eso, ¿no? Estábamos en ese planteo, era una cosa así muy, muy informal, si vos querés. No había un show, una cosa montada. Había mucha improvisación, mucho jam, mucho intercambio de músicos. Subían, bajaban, ¿entendés? Tocaban todos. Me acuerdo que el tema que dije de Ray Charles, que era un himno en La Cueva, a veces lo hemos llegado a hacer tan largo, que cuando llegaban los cortes, ¿viste? Los breaks, los cortes, cantábamos todos, después el corte lo silbábamos, después el corte lo zapateábamos, después llegó un momento en que un día hicimos un corte de el señor Bravo, que era el dueño. Dijimos, bueno, el próximo corte, mientras estábamos tocando, ¿no? Haciendo ritmo. El próximo corte es Bravo atendiendo, Bravo sirviendo una ginebra. Entonces, contábamos, ¿viste? ¡Tac! Viene el corte rítmico y Bravo sirviendo una ginebra haciendo ruido con el hielito, ¿te das cuenta? O sea, había mucho humor, mucha chispa, ¿no? También la inevitable cuota eterna, argentina, que esperemos que desaparezca algún día, de represión, ¿no? Porque a veces también venía la policía y usted porque usa el pelo largo, usted de que trabaja de músico, sí, pero de qué se gana la vida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me acuerdo, había épocas en que la comisaría 19 se entretenía molestándonos. Hasta que un día, si querés te cuento una anécdota, lo llevaron preso al hijo de un presidente que estaba ahí como un parroquiano más, ¿no? Tomando un trago, y ese día los tipos de la 19 se olvidaron de la cueva por lo menos durante un año, no tuvieron más ganas de venir a molestar, ¿no? Pero dejando eso de lado, yo creo que era un reducto bohemio, pero de una sana bohemia, ¿no? De una bohemia artística realmente creativa, ¿no? Thank you. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta, es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Nobleza obliga, voy a tener que retirar rápido porque tengo que ir a buscar a mi niña, a mi hija, pero está mi compañero Rubén Bustamante para compartir con ustedes los últimos minutos. Ya está preparando el programa de perfiles que se va a emitir en el día de hoy en la 90.1 a partir de las 19 horas, analizando la actualidad y también lo que dejó las elecciones primarias. Nosotros hicimos una cobertura el día domingo en la 90.1 desde muy tempranito, pero paso a saludar inmediatamente a mi compañero. Y me despido de ustedes. Muchas gracias, Rubén. Fernando, bueno, en primera instancia, gracias por hacerme la gauchada, como se dice. Por favor. Un gusto. Bueno, nos quedan 11 minutos, 10 minutos para culminar el programa del día de hoy. Fernando, rápido. Ahí está. ¿Qué es lo que podemos hacer en 10 minutos? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Pero la primera es tal vez trazar algunas líneas que en las últimas horas van creciendo como si fuera algo directamente proporcional en términos políticos y electorales de lo que significa la carrera hacia octubre, con los que quedaron, con los que no estarán pero tienen, y fundamentalmente con las lecturas que se van haciendo muy lineales, muy simples, y que van a merecer de parte nuestra, no en este tiempo que nos separa a las 16 horas, sino en el programa de la noche, en perfiles y seguramente mañana en recorte informativo, con la tranquilidad y con la búsqueda de comprender qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha dejado en materia electoral el domingo 14 de agosto. Vamos a un separador. Cecilia, yo te doy tiempo y después nos encaminamos a trazar algunas líneas, trazos gruesos, vamos a decirlo así, de lo que ha dejado la elección del domingo, las primarias abiertas, internas, en algunos casos, y obligatorias, lo que podemos saber y lo que tenemos que leer de esos resultados. Ya venimos. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría... dentro, pero de este espacio no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. Bueno, hoy por la mañana cuando salíamos al aire en recorte, dábamos los números y tal vez se vuelve imprescindible, por lo tanto no es un tal vez, es necesariamente imprescindible, comprender que la fotografía del día domingo, se lo dije a algún precandidato, los ubica en el lugar que tienen. Ahora, de cara a octubre, en un país presidencialista, hay que comprender que lo que se va a votar, y para que tengamos dimensión, solamente en el análisis, es Cristina Fernández de Kirchner, Alfonsín, Dualde, Wiener, Rodríguez A., Altamira. En los órdenes que estoy marcando. Y entonces la gente que fue a votar el domingo y que eligió, por ejemplo, entre las boletas azules, aquellos que no están de acuerdo con el precandidato que hoy es candidato de la lista 2, tendrán una opción. En el marco del progresismo, me decía un dirigente hoy, puede que la propuesta de Sabatella, que adhiere a Cristina Fernández de Kirchner, tenga un crecimiento. Pero sobre todo me parece que es importante entender que los votos obtenidos en las internas del domingo, en aquellos frentes, no son los votos que otrora determinaba una interna partidaria. Esto es, al abrir la participación a la ciudadanía, no hay un registro efectivo de que, por ejemplo, los votos de Mendieta sean de Mendieta. En algo coincido de lo expresado ayer por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de que nadie es propietario de los votos. Y me parece que en ese marco es objetivo, porque los votantes son objeto de algún tipo de deseo, ya sea la manipulación, ya sea el temor, ya sea la convicción, el compromiso. Son muchos aspectos que entran a jugar y a tallar en una elección. Quienes puedan creer en una forma tan directa que los votos de Mendieta, los votos de Vera, que son los de Caveri, o los de Caveri son los de Vera, y los votos de Torres le pertenecen a los nombrados, cometerán una terrible equivocación. Puede que algunos de esos votos vayan, pero aquí comienza a erigirse lo que Wes definió el domingo como la necesidad de ir a buscar a toda la militancia. Convocar a la militancia que no lo votó, pero que estuvo dentro del paraguas de la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner, que está a un paso de la reelección. Aún con las declaraciones de personajes como Dualde y hasta el mismísimo Alfonsín, diciendo que no hay imposibles. No, hay realidades. Y no hay antecedentes hasta aquí en la Argentina. Que cuando lo económico, lo macroeconómico y esa construcción de paradigmas que dicen de que estamos muy bien y que vamos por el camino correcto, que para muchos efectivamente es el camino correcto, pueda minar en una derrota de los oficialismos. Miren, hace instantes, hace minutos, charlaba con Morlachetti, que es de uno de los hombres con mayor capacidad para acentuarse en la realidad y trabajar en ella. Una charla como de 10 minutos telefónica, me decía, yo no sé cómo explicar el voto de la gente. No pude explicarlo y me preguntaba y me sigo preguntando cómo en el año 1995 Menem sacó el 54%. Claro, en una salvedad, Cristina Fernández de Kirchner no es Carlos Saúl Menem. Es el peronismo. Y acto seguido me planteó esto. Que exista tanta pobreza en la Argentina es una obscenidad. ¿Cómo se tapa la obscenidad? ¿Desde qué discurso se la puede engalanar a la misma? ¿En que hay que esperar más tiempo? Lo decíamos nosotros antes de la elección, que no estaba en discusión el modelo, salvo el FIT y el Movimiento Proyecto Sur, hasta ahí, el modelo económico, con las matrices que tienen, los modelos y en este en particular, tan solo buscar un registro de los precandidatos que sacaron más votos. Alfonsín no habla de salir del modelo, no podría hablar. Habla de las correcciones que se deben hacer. Wiener en igual sentido. Dualde presentando el domingo en un gesto de soberbia y además de una lectura muy corta de la realidad, dirigiéndose a los pobres, a los que él sometió cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenía un plan similar al de Lula en Brasil, que llevó al hambre cero. Y sacar a los que están en la clase baja, los desposeídos, los marginados, llevarlo al estadio de la clase media. Esta fue la propuesta como de campaña de cara a octubre de Duhalde, el hombre que dirigió los destinos de la provincia de Buenos Aires, el autor intelectual de los asesinatos de Costeiki y Santillán, convalidado en aquel tiempo por todo el peronismo, o en un 90%. Wiener sabe que el modelo de la soja es un modelo óptimo, exitoso. ¿Qué es lo que exhibe? Transparencia, honestidad. 20 años de gestión en Rosario y 8 años en Santa Fe. No está cuestionando el modelo. Mi hija de 8 años me preguntaba qué es la decencia. ¿Y quiénes son los buenos y los malos? Puede que una persona sea absolutamente honesta con su clase o con su grupo, pero cuando pierde de vista al otro que está sometido, que está marginado, que es utilizado, esa decencia comienza a ser objeto de análisis y de críticas. Por este modelo, por este sistema, los que son pobres deben ser pobres. Hace pocos días, cuando le realizaba una entrevista a Luis Bilbao, analizando con cierta liviandad, podrán decir algunos, pero con mucha enjundia, me inclino por lo segundo, qué es lo que sucede a escala global. Y una frase pinta de cuerpo entero en dónde vivimos. Dijo Bilbao, sobran alfileres y helicópteros, también personas. ¿Cómo se recrea entonces el sistema y el modelo? ¿Golpeando a las personas o dejan de fabricar alfileres? Necesitamos mayor reflexión y en lo personal no caigo en ningún tipo de triunfalismo ni en colocar mayores adjetivos a los que ya están ubicados. Fue una elección. Se viene la próxima en octubre. Nosotros desde este programa, en esta radio, seguimos marcando aquello que es humanamente necesario marcar. Porque nunca es tarde. Nos vamos, estuvo en la operación técnica puesta en el aire Cecilia Rodríguez, en un 95,2% en la conducción Fernando Ochoa. Nos reencontramos mañana, a esta hora, no, a las 14:15 aproximadamente, arrancará Nunca es Tarde. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.